Primero fueron unas obras, luego un silencio administrativo. Finalmente parece que hay un gran interés por cerrar el Valle de los Caídos a los visitantes. Hablamos esta mañana con Tomás de la Torre, que aparte de sacerdote es periodista. Señor de la Torre, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cree usted que hay un interés definitivo por cerrar el Valle de los Caídos? Creo que lentamente lo que es una manera de distorsionar con palabras de que se están haciendo una obra, pues lo mismo que la desaceleración económica tapaba una crisis económica galopante y tremenda, pues pienso que el final pues será cerrar el Valle de los Caídos. ¿Actualmente qué condiciones se encuentra? ¿Se puede visitar el Valle de los Caídos actualmente? ¿Hay restricciones? ¿Cómo actualmente, a fecha de hoy, pues se puede ir a la misa de 11 que celebra la comunidad de los benedictinos, pero no se puede entrar por la puerta principal. Hay una puerta lateral y por ahí se puede acceder, pero quien no lo sabe, la existencia de esa puerta lateral pues se da de cara con que la puerta principal no puede entrar, por lo tanto ya se está violando el derecho a que en un recinto sagrado se puedan estar celebrando la Eucaristía y el derecho de los fieles a participar en esa Eucaristía. ¿Cree usted que el Obispado de Madrid puede hacer algo más por el Valle de los Caídos? Hombre, yo echo de menos cierta falta de información por parte del Arzobispado de Madrid. Echo de menos cierta falta de información también por parte de la misma comunidad benedictina. Es decir, aquí, al no haber voces autorizadas de estos dos organismos, pues nos movemos en la simple situación de lo que ve el que va a la misa, que son mucha gente. Por ejemplo, en la última Semana Santa, los oficios religiosos de la Semana Santa han estado absolutamente colapsados de público, pero no sabemos nada más. Hablaba usted de la comunidad benedictina que vive allí en el Valle de los Caídos. ¿Qué ocurre con ellos? ¿Qué ocurrirá con ellos? ¿Se irían de allí? Pues ¿se marcharían? Ellos ahora mismo están teniendo una actitud realmente positiva y es, creo, la que deben seguir, que es estar. San Benito, fundador de los benedictinos, creó un voto dentro de su orden cuando la fundó, que era la stabilitas loci, es decir, la estabilidad del lugar, que donde una comunidad benedictina se implanta, allí se muere, desaparece, pero nunca huye. Y ese voto lo están cumpliendo los benedictinos de una manera magnífica y valiente. Padre, ¿cree usted que cerrarán definitivamente el Valle de los Caídos? ¿Cómo ha dicho? No ¿Se le cree oído usted bien? Que llegará definitivamente la orden de cierre para el Valle de los Caídos? Pues yo es que moverse en la confusión y en el futuro nebuloso que pueda pasar con lo que pueda pasar con el Valle de los Caídos es muy difícil. Jugar a, o hacer profecías sin saber, aquí quien tiene que aclararse pues sería en primer lugar el Ministerio de la Presidencia y dentro del Ministerio de la Presidencia el Departamento de Patrimonio Nacional, que es de quien realmente depende todo el conjunto de la abadía del Valle de los Caídos. Pues padre Tomás de la Torre, muchas gracias por estar aquí en Antena Onda Madrid. Buenos días. Muchas gracias a todos ustedes. Buenos días. Hay más noticias relacionadas con el Valle de los Caídos, Patrimonio Nacional, lo acaba de citar el padre Tomás de la Torre. Por ejemplo, decidía trasladar la escultura de la Piedad de Juan de Ávalos para restaurarla, algo que el hijo del escultor negaba posteriormente en una carta que enviaba al diario La Gaceta. Juan de Ávalos, buenos días. Buenos días. ¿Qué motivos que usted tenía Patrimonio Nacional para mover la Piedad a su sitio? Bueno, pues lo que alega es que la Piedad tiene una estructura metálica interior que se está oxidando y que se puede colapsar la escultura. Y entonces hay unos informes muy ligeros, porque yo como arquitecto pues yo considero que el informe que se nos ha remitido es muy muy, muy cortito, donde se habla de que está construida como un puzzle tridimensional y que efectivamente que la van a desmontar, que la quieren desmontar para estudiar qué se puede hacer con esta obra. Como usted comprenderá, cuando se decide estudiar es que no se sabe lo que hay dentro. Entonces, bueno, pues la Fundación Juan de Ávalos y pues sabe perfectamente cómo está construida, y no es necesario en absoluto desmontarla. Eso es, digamos, lo que estamos intentando de alguna manera demostrar. A nosotros, incluso ya ha habido una de las reales academias españolas, la de Santa Isabel de Hungría, que en un pleno los escultores y restauradores por unanimidad han, han dicho que tenemos nosotros razón. Señor de Ábalos, para ese informe del que habla usted, Patrimonio Nacional, ¿han contado con ustedes, con la Fundación? Pues hasta ayer no, ayer se nos ha citado a una reunión el viernes en Patrimonio Nacional. Y la carta que usted enviaba a la Gaceta decía con una comparación bastante dura, comparaba este acto con la voladura de los Budas por parte del régimen talibán en Afganistán. Mire usted, yo entiendo, yo llego a entender o quiero llegar a poder comprender todos los rencores y todas las frustraciones que ha podido dejar nuestra guerra civil. Pero yo le puedo asegurar que ese, esa posibilidad de que encubriendo con papeles y con informes y con cosas una posible destrucción de una imagen de culto, una imagen que han visitado millones de personas en el mundo y que ya, digamos, pertenece al patrimonio de la humanidad. Y cerrando la basílica, se habría cerrado la una posibilidad importante de reconciliación y habríamos cerrado realmente el ciclo que se abrió en el año 78 y parece que sería durísimo pensar que volviéramos, como además ayer de manera asombrosa tuvimos que escuchar unas palabras tremendas en contra de nuestro Estado de Derecho, sería realmente para echarse a temblar que esa reconciliación que, bueno, claro, parte de los ganadores de la guerra civil, pero que al fin y al cabo pues estaba ahí, esto pudiera cerrarse, se cerraría todas las posibilidades de una España nueva. Lo cierto es que usted hace referencia a las visitas que han sido millones, efectivamente, hasta que comenzaron esas obras y luego los cortes a las visitas, el Valle de los Caídos era uno de los lugares con más visitas de la Comunidad de Madrid. Y el daño que se le hace a la Consejería de Turismo y al turismo madrileño es tremendo. Piense que la media de visitantes son unos 400.000 visitantes al año, es decir, el tercer monumento más visitado de España. Multiplique por los 50 años que lleva abierto el valle y le puede dar idea del movimiento económico que ha producido dentro de la Comunidad de Madrid. ¿Usted cree que hay un movimiento para acabar, para desmantelar el Valle de los Caídos, para cerrarlo? Mire, de hecho, transformarlo, que el centro de memoria pues se ha pretendido transformarlo, pero bueno, al fin y al cabo, para hacer esto, hay muchas leyes que se violan, es decir, no es tan fácil, incluso la ley de memoria histórica, aquello es el lugar de culto, cualquier cosa que se haga allí dentro sin permiso de la comunidad benedictina se puede considerar un acto de profanación del lugar de culto. Pero para mí, independientemente que eso me duela por mi catolicismo practicante, yo lo que sí le puedo a usted decir es que se viola también se viola la cultura de la humanidad, porque aquello es un lugar tremendamente bello, independientemente de su origen. Don Juan de Ábalos, arquitecto y presidente de la Fundación Juan de Ábalos, muchas gracias por estar en Antena de Onda Madrid. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. El teléfono para ponerse en contacto con nosotros es el 91-512-8400. También a través del correo electrónico hoyenmadridmatinal@ondamadrid.es.